Evidentemente el equipo no llega en su plenitud física, ya que contamos con algunos jugadores con severas dolencias musculares, acumulación de cansancio que a esta altura de la temporada se nota y mucho. Pero evidentemente el objetivo de ganar está por encima de todo eso. Los jugadores lo saben y van a tratar de estar en la cancha de la mejor manera esta noche. Con respecto al último juego, evidentemente tenemos que mejorar nuestro aspecto ofensivo. Tuvimos 20 pérdidas, cuestión que hizo que San Martín pudiese abrir el juego a través de las corridas y reforzar la faz defensiva, sobre todo en su juego interior. Y la verdad, esperamos que hoy haya un marco como el que corresponde para una final. Ya hace rato que la gente de San Lorenzo está acompañando al equipo, así que la verdad sí, espero un marco imponente, acorde a las finales que estamos jugando.